Bueno, estamos acá con Andrea Heredia, que nos va a comentar un poco más lo que es la iniciativa esta para prohibir la traición a sangre en la ciudad de Córdoba. Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Queríamos saber más o menos cómo surge. Sabemos que estás a cargo de la Fundación Sin Estribo. Sí. Queríamos saber cómo surge la fundación, cómo surge tu interés en sí a lo que... en este tema de los caballos. Bueno, el interés surge... La fundación tiene dos finalidades básicas. La defensa de los animales, con una mirada muy particular en el equino, y la defensa del ambiente. Hemos desarrollado esta primer meta, que es la defensa de los animales, más direccionada a una defensa jurídica y una defensa con un estudio de una problemática, como que avale con mayor sustento lo que se conoce como el proteccionismo, ¿no es cierto? Darle con más fundamentación. Espiritualmente, ¿cómo nace esto? Somos un grupo de personas que amamos los caballos y que nos hacía sufrir mucho y nos dolía mucho la situación, sobre todo de la tracción de sangre. Cómo se explotan los caballos en la calle, cómo sufren, porque veíamos cómo se caían en la calle, los levantábamos, los curamos, y entendíamos que esta problemática tenía que tener alguna salida por parte del Estado y algún sector que defendiera efectivamente el derecho de los animales. Así que bueno, constituimos esta fundación. Y ahora el tema de juntar las firmas, de hacer la iniciativa popular. ¿Qué es lo que las mueve a ustedes? Sí, lo que pasa es que, como te dije, viste, desde el principio, nuestra idea es trabajar siguiendo un orden, primero la institucionalidad y siguiendo un orden jurídico. En la Carta Orgánica Municipal están incorporadas tres formas de participación semidirecta, democracia semidirecta, que son referéndum, iniciativa popular y consulta. La iniciativa popular es una forma de convertir al ciudadano legislador, dándole la posibilidad que proponga un proyecto de ley con un aval de, en este caso, del 1% del padrón, que son más o menos 10.000 firmas en la ciudad de Córdoba, para obligar al Poder Ejecutivo que lo remita al Consejo Deliberante y se trate este tema. Eso no significa que tenga que aprobarse, pero evidentemente un proyecto que venga avalado por miles y miles de firmas tiene que tener un llamado de atención hacia el político, decirle, bueno, tengo que tener alguna opinión al respecto. Porque si 10.000, 20.000, 30.000 personas te están firmando, te están solicitando que trates un tema y no lo haces, evidentemente estás incumpliendo tus deberes de funcionario también. Ahora, ¿de cuándo comenzaron a juntar las firmas? Empezamos hace 10 días más o menos, 10, 12 días, que hicimos el evento de lanzamiento. Necesitamos, como ya te dije, el 1% del padrón. Ya hemos llegado a las 10.000, ahora estamos tratando de juntar 20.000, porque bueno, la receptividad de la población de Córdoba ha sido masiva, unánime, y prácticamente con mucho fervor la ciudadanía ha venido a pedir planillas para juntar en sus barrios, en sus centros vecinales, en sus clubes, en sus negocios, sus veterinarias, en la Facultad de Derecho, todos los estudiantes, Facultad de Biología, de Ciencias Económicas. O sea, todas se han hecho eco las personas a salir del cruce este tema y exigir políticas públicas. ¿Y qué respuesta ¿qué respuesta obtuvieron por parte del gobierno? ¿El gobierno se ha comunicado con ustedes? No, Mestre, quien se comprometió cuando era candidato, firmó una carta de intención para eliminar la tracción a sangre. Obviamente era nada más que un acto electoralista, porque jamás ha tenido un solo gesto para con los animales, sea en las políticas de castraciones, donde se cerraron los programas incluso, incluso ni hablar de la administración zoológico, y con el tema de tracción de sangre es la crueldad más inhumana. Sobre todo cuando la tracción de sangre, bueno, te concluyo tu pregunta, ningún tipo de contacto, nada, es como que no le importa. Entonces nosotros vamos a hacer un acto de entrega unos días, obviamente también haciendo un evento importante y tratando de que sea antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque nosotros, si no logramos que los políticos cambien la mirada hacia el derecho de los animales, no vamos a lograr reformas. Entonces, tiene que salir un político antes de octubre y decir, necesitamos un derecho de los animales, necesitamos políticas públicas, si no, esto no sirve. Pero muchas veces, yo he hablado con otros amigos que son abogados y nos decían el tema de que en la ley al animal lo tiene como un objeto, o sea, es como que es un objeto de tu propiedad, y muchas veces se escucha que la gente dice, no, pero es mi objeto y yo hago lo que quiero. Tendríamos que rever también... No hay una posición clara, sí, por supuesto. Nosotros hemos presentado el año pasado una ponencia para que se incluya el derecho de los animales en la reforma del Código Civil. O sea, nosotros ya somos los únicos en Córdoba, que hemos, en el país, que hemos hecho eso, ¿no? En toda Latinoamérica. Nosotros nos presentamos una ponencia de más de 20 hojas de fundamentos científicos y jurídicos para, y de derecho comparado, para que el derecho de los animales se incorpore al Código Civil. Lo que pasa es que hoy la ley civil tiene una mirada que objetiva al animal, pero no lo desprotege, podría protegerlo más. Porque también es cierto que el Código Civil es un código patrimonialista. Es decir, si yo digo que un caballo es de mi propiedad, de alguna forma también me estoy imponiendo la ley de deberes de cuidado con él. Sí. Reconocerlo como un sujeto de derecho liso y llano no tendría objeto, porque en realidad tendría sentido jurídico, porque en los hechos no podría ese ser manifestarse ante los tribunales o ante peticiones. Siempre vamos a ser los seres humanos los que vamos a estar como interlocutores de sus derechos y su protección y el sistema. Es inevitable. El derecho animal no deja de ser derecho humano. Es el derecho hecho por los humanos. O sea, no lo hicieron ellos a su derecho. Entonces, hay que ser realista con las cosas. Lo que pasa es que la ley 14.346 dice, sanciona con prisión de 15 días, un año, aquel que ejerza actos de crueldad y de maltrato y que haga víctima al animal. Cuando habla de víctima, el vocal de la Corte Suprema, Zaffaroni, está diciendo que es una forma muy particular de subjetivizar el animal. ¿Por qué? Porque el animal, al ser víctima, fíjate vos el calificativo que usa, lo está haciendo un sustantivo, él es víctima, no es objeto de maltrato, es víctima de maltrato. Entonces ahí Zaffaroni desarrolla la teoría de que para la ley penal el animal es un sujeto de derecho. De hecho, en la fauna silvestre es sujeto de derecho, no me quiero poner muy jurídica, pero es sujeto de derecho porque está fuera del comercio, está protegida por el Estado, no es disponible, vos no podés tener fauna silvestre en tu casa. Entonces lo que uno busca es que los animales domésticos u otras especies que no son silvestres y que no están protegidas con esa fuerza sean, tengan un amparo o una campana de mayor protección jurídica, como esto de este caso de los perros, los gatos, los caballos, ¿se entiende? Sí. Pero y cuando nosotros, qué sé yo, algunas veces hacemos la denuncia, nos encontramos con que la policía no hace nada, o muchas veces te dice, bueno, pero necesitamos que nos muestres cosas del acto en ese momento, o sea, nos llamás, pero nosotros queremos ir y estar en el momento del maltrato, si no es como que te dicen que no, te dejan pasar de lado. Bueno, no te dan importancia. Ha habido mucho cambio, desde los primeros secuestros, que unos procedimientos que uno intervenía pidiendo la protección de los animales, donde muchas veces la policía ni siquiera tenía noticias de esta ley, porque obviamente dentro del contexto del ESE no se la estudiaba con mucha. Pero eso es parte también de la educación que se le dio a los policías, es decir, cuando se lo formó en las leyes. Pero hoy por hoy la policía de Córdoba está trabajando muy bien, en la experiencia nuestra. Por supuesto que tiene que haber mucha seriedad y firmeza en el denunciante. Eso tal vez tenga razón, pero eso lo que lleva es que nosotros tengamos que estar más informados nosotros, los ciudadanos, que tengamos más ímpetu en hacer las denuncias, ponernos más firmes, saber que la ley esta es de perseguirle de oficio un delito de orden público. El policía y el fiscal están obligados a intervenir, obligados, porque ellos mismos pueden ser denunciados por incumplimiento de sus deberes. Entonces, cuando un policía no te quiera recibir una denuncia, o un fiscal no imprime trámite a tu denuncia, vos lo puedes denunciar a él, porque él no está cumpliendo sus deberes. ¿Estamos? Sí. Y ahora, volviendo al tema de los caballos. Bien. Con los carreros, ¿qué respuestas han tenido también de ellos? Bueno, con los carreros ha sido bastante polifacético, porque algunos están, yo creo que hay que distinguir también, ¿no? El verdadero carrero, la persona que viene y levanta cartón y de alguna forma esta actividad forma parte de su vida, y del otro que es el dirigente, que es el que está entre medio de los subsidios del Estado y la gente, el que hace lobby, el que está en el robo de caballos, el que está en la venta clandestina de animales, en la faena clandestina, en la venta a carnicería de carne equina, que está prohibido, y el consumo humano de esa carne. Entonces, acá tenemos un montón de delitos en el medio. Pero yo vuelvo a insistir, el carrero, el que sabe que no puede vivir más del carro, porque no le da para alimentar a su familia y al animal, ese hombre tiene que trabajar a lo nuestro. Porque nosotros queremos que él le cambie la forma de vida, que le den un trabajo, que le den un motovehículo, pero que se lo incluya al carrero en el sistema. Fíjate cómo es la frivolidad. Aquellos que dicen defender al carrero lo quieren fuera del sistema. Viola la ley, condena a tu hijo a vivir la basura, contaminar en los basurales a cielo abierto, no pague seguro, no hace falta que tenga carnet de conductor. A mí se me controla si tengo un vaso de vino, si me tomo un vaso de vino, el carrero puede estar borracho manejando un carro, tampoco tiene control. Yo no puedo traficar ciertas cosas, los carreros lo hacen. Yo robo un caballo, voy presa, ellos nunca se lo descubren. Entonces, al final parece que los más desprotegidos son los más protegidos. Nosotros lo que queremos es que entren al sistema, que sean tratados con los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los ciudadanos tenemos, pero mejorando su condición económica y social y educacional. Pero el Estado no quiere invertir. Entonces, el Estado no quiere dar educación, no quiere dar fuente de trabajo. Como no sabe qué hacer, le entrega el animal. Porque el Estado son todos estos cobardes que llegan a ocupar cargos. Como no tienen lo que hay que tener para hacer una política pública, entonces le entregan el caballito, el subsidio, la palmadita en el hombro, el cambio por unos votos roñosos, pero ahora la cosa se va a revertir. Porque ahora sí hay una opinión pública masiva que está presionando para que haya este cambio. Entonces, cuando ellos empiecen a ver que van a empezar a perder votos por otro lado, van a tener que hacer políticas públicas para los animales. Eso es lo que nosotros queremos. Bueno, ahora con el tema de que, ¿dónde van los caballos que son incautados por parte de la policía? Los caballos se secuestran por orden de fiscal y luego de que el veterinario de caballería hace el dictamen. Si él dice que hay maltrato, se secuestra. Si no, no. Nosotros lo único que hacemos es intervenir en el procedimiento, o sea, ser el denunciante, sentarnos a hacer la denuncia para sacar el número sumario. El caballo va a caballería de la policía, porque ni siquiera el Poder Judicial tiene un lugar para dejar los caballos. Sí, pero no es peor la caballería, porque hemos visto las instalaciones y la verdad es que dan lástima. Lo que pasa es que algunos están en caballería, otros se los lleva a Bower, que es como al lado de donde está la basura. Sí, está. Bueno, es que eso es lo que nosotros pensamos los animales. O sea, siempre uno tiene que a veces ver dónde el hombre coloca sus cosas. Y a veces es un inconsciente de lo que piensa de esa cosa. Nosotros pensamos que los animales son basura, entonces los ponemos al lado de eso. Pero acuérdate que hace unos años nosotras éramos, las mujeres estábamos ahí. O sea, acá hay una lucha de debilidad. Atrás del maltrato animal hay una cuestión de poder, de sometimiento al débil. Y eso no se estudia porque los políticos generalmente no estudian nada, o sea, menos van a estudiar esto que estoy diciendo. Entonces, siempre son relaciones de poder. El fuerte somete al débil. Justamente los países más juridizados son los países que elevan los índices de protección para hablar de una igualdad. Porque entre un niño y yo no puede haber igualdad, porque yo soy más fuerte, soy más grande, soy más... O sea, ¿qué hace el sistema? Tiene que proteger al débil para ponerlo en una categoría equiparable a la mía. Entonces, el sistema también le está conveniendo de tirar los animales abajo, no reconocerles nada. Pero bueno, eso depende de nuestra lucha también, ¿no? Es un cambio, es un desafío intelectual esto y ético. Sí, bastante, porque la verdad es que lo que es Bower, y antes lo tenían en otro predio, que no me acuerdo en qué sector estaba. Nosotros lo sacamos, pedimos el depósito judicial, ¿eh? Sí. Nosotros pedimos inmediatamente el depósito. O sea, la fundación cuenta con terrenos como para... Sí, en mi casa, y en casa de gente de la fundación. Nosotros pedimos... nosotros prácticamente en un hospital montado, entonces bueno, ahí lo curamos, se le ponen sueros, vitaminas, se le da de comer todo el día, sí. Se los baña, se le curan las heridas. ¿Y de ahí qué es lo que, o sea, después de un caballo recuperado, qué es lo que te... Muchas veces quedan en casa, o en donde la casa de nuestra, porque son animales muy enfermos, y hay que curarlos por ahí todos los días. Otras veces se busca algún lugar, como un hogar de adopción, firmando actas y con conformidad fiscal, y siempre saliendo, por supuesto, del maltrato. Sí. Siempre van a campos a ser libres, y si el fiscal lo pide, se trae el animal y se lo vuelve a poner a disposición de la fiscalía. ¿Y qué sugieren ustedes como un medio para reemplazar a los caballos, o qué otra alternativa le darían a los carreros, más allá de que sabemos que necesitan un trabajo digno? Bueno, en Río Cuarto acaban de darle unos motovehículos. Existen ya prototipos de una empresa, sí, de Córdoba. También que sí, impulsado. Pero y también se hizo, bueno, en Río Cuarto, se ha hecho en Corrientes. O sea, no estamos nosotros haciendo algo, no estamos descubriendo la pólvora. Esto existe en todo lugar del mundo, en Colombia. Entonces, incluso hay un prototipo que tiene hasta un... O sea, para subir los escombros, cosa que no pueden hacer los caballos, y tiene como una caja, digamos, que se repliega para tirar el escombro. O sea, vienen preparados por ese tipo de trabajo. Pero, ¿qué pasa? Ellos no quieren eso. ¿Por qué? Porque gasta nafta. Porque tengo que sacar carnet de conductor. Porque no lo puede manejar mi hijo menor. Porque no puedo borracho arriba del motovehículo. Porque tengo que usar casco. O sea, tengo que entrar al sistema. El carro me permite violar todas las leyes y estar fuera del sistema. Pero eso, por eso es la violencia por ahí con la que muchos reaccionan. Porque ellos, se les muere el caballo, bueno, si ya buscan otro. Enseguida. ¿Y no tienen miedo de quedar desbordadas con la situación? Es decir, al incautarte tantos caballos, muchas veces no poder reincorporarlos a la sociedad, o sea, como por ejemplo... Sobran lugares. Es asombroso la gente como está donando campos, casas. Es asombroso. A mí me sensibiliza mucho lo que pasa, gente que dice, yo tengo un terreno, tengo 3 hectáreas, tengo 2 hectáreas, tengo un terreno grande. Lo que pasa es que tiene que haber voluntad de que el Estado reemplace eso, recupere el animal, termine con esta cuestión de carrito, y los lugares van a salir, porque acá hay varias organizaciones que consiguen campos que... Mira, cuando el corazón es grande, todo se puede, ¿eh? Se puede dar solución a las guerras, donde hay millones de niños que quedan sin hogar y enfermos, y bueno, el ser humano, estamos preparados para eso, ¿no? Para la crisis, es lo que nos hace humanos. ¿Cierto? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas.